Hola, buenas tardes. Cuando se escucha esta sintonía, esto quiere decir que llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes, Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes. Ay, nuestras pitido. Disculpas por el pitido. Adelante, adelante. Bueno, mira, esta semana de actividades del Ateneo Obrero de Gijón, ya próximos a ir acabando el año, mantiene un poco su curso normal y tal día como hoy, jueves, día 14 de diciembre, tenemos la presentación de un libro que viene de la mano de la Fundación André Unín, este acto, ¿no? Son quienes lo organizan con nuestro apoyo y colaboración, y es un libro que se titula Jesús Ibáñez, que tiene un subtítulo Vida y acción de un revolucionario heterodoxo, que lo escribe Ernesto Burgos, y que es, bueno, pues un poco una biografía sobre este personaje de los años 30 que tuvo una vida, bueno, pues un tanto azarosa y también muy implicada en los movimientos sociales y reivindicativos del momento. Y pues también muy desconocida para la actualidad, ¿no? Y a su vez a Ernesto Burgos y al acto en general lo... Hoy vamos a contar con la presencia de Olaya Suárez, la concejala de Podemos en Sisión, que pues actuará de modo de coordinadora y moderadora del acto. Luego tenemos mañana viernes la última ronda del Campeonato Social de Ajedrez del Ateneo Obrero de Gijón, que llega a su fin después de varias rondas, o que llegará, y que luego la próxima semana haremos y comentaremos quiénes fueron los ganadores y cuándo es el día de entrega de los trofeos y de celebración del fin de ese campeonato. Si nos vamos ya a la semana que viene, el miércoles 20 a las 7 de la tarde y en nuestro local social tendrá lugar una charla que se titula El carrerismo como fenómeno político, el libro como enemigo. El carrerismo se refiere a la época y a la ideología de Carrero Blanco y de lo que aconteció en esos años, que de los que se cumple ahora el 50 aniversario de su fallecimiento. Pues esa charla la va a impartir Joaquín Cubero, que es licenciado en Historia y que forma parte del programa de doctorado de España Contemporánea, en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, y que como especialista un poco en este personaje, en esta época, pues nos impartirá esa charla. Y luego el jueves 21 tenemos también la presentación de otro libro, que en este caso se titula Sueño de la noche de los fuegos. Es un libro de fotografía de Adolfo Menéndez Álvarez, que firma como Amenal, y que es un fotógrafo pues autodidacta y que tiene su recreación de foto un poco creativa y abstracta y en torno a la noche de los fuegos de Gijón. Pues a partir del trabajo que hizo de fotografías en una de las noches, pues nos mostrará sus fotografías un tanto, y apunto, un tanto diferentes de lo que son las, pues una foto de documento o de prensa para entendernos, sino que son recreaciones técnicas de él y que dan lugar a este libro y que a la vez pues nos presenta el libro y nos va a mostrar una selección de ese material el jueves que viene ya, jueves 21. Y de momento así en el plazo de esta semana pues sería lo que tenemos por delante. Ajá, mucho contenido, ¿no? Sí, ya para acabar el año parece que ya estamos, suena como a que estamos quemando las naves ya para luego tomarnos en Navidades un merecido descanso. Pero todavía nos queda, cuando hablemos el próximo jueves todavía habrá un poco la traga final. Ajá, ajá. Bueno, pues nada más. Bueno, ¿qué? ¿Os sigue quedando lotería o no? ¿Ya la acabasteis? No, la lotería la seguimos teniendo. Lo que pasa es que ya sabéis que cuando se hacen participaciones con la administración de lotería hay que liquidar antes cuentas, es decir, No podemos esperar hasta el día 21, a la víspera del sorteo, Sino que tal día como mañana nos hemos dado de plazo, mañana día 15 incluido, para que la gente que todavía no la tenga pues la pueda comprar, ¿no? Pues, es decir, no va a haber problema de número, pero sí de tiempos. Es decir, bueno, ya. Luego ya si nos metemos a la semana que viene, pues probablemente ya no. Bueno, la, todavía no hoy y mañana, ¿no? Hoy, eso es, hoy y mañana. Se pueden pasar por... Eso, pues recordamos así de paso nuestro local social, que está en la segunda planta del edificio de la Escuela de Comercio, y que de lunes a viernes estamos allí por las mañanas un par de horas, de 11 a 1, y por las tardes otro par de horas, de 6 y media a 8 y media. Ese es el horario habitual en el que nos podéis encontrar allí. Bueno, pues nada, sin más, nos despedimos hasta el próximo jueves. Pues lo dicho, hasta el próximo jueves. Bueno, chao. Aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison y bueno, y todo lo que desde allí nos han propuesto para estos días. Muchas actividades a las que asistir. Bueno, y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.